Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Las aves marinas son clave en nuestros ecosistemas costeros. Gaviotas, gaviotines, piqueros y albatros son algunas de las aves que encontramos entre el mar y las costas ecuatorianas. Estas especies tienen adaptaciones únicas, vidas largas, pocas crías, madurez sexual tardía y dependen del océano para alimentarse y de la costa para reproducirse. Observar estas aves en nuestros ecosistemas es un indicador de buena salud marina. Estudiar sus poblaciones, identificar las amenazas a las que se exponen, conocer el estado de conservación de cada especie es fundamental para diseñar estrategias de protección. Cuando vayas a la playa, evita molestar a las aves cuando estén en sus nidos. No dejes basura en la playa porque las aves las pueden confundir con alimentos. Respeta las zonas de reproducción. Cada pequeño gesto contribuye a proteger las aves marinas y mantener el equilibrio de los ecosistemas costeros. Cuidar los océanos es una tarea compartida. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.